Hola, soy Don, uno de los organizadores de Muestra Música, que se va a realizar en los días 22, 23 y 24 de noviembre en el pasaje de Ardo Rocha de la ciudad de La Plata. Estamos festejando este año nuestro quinto aniversario. La Muestra Música es un evento generado para que los fabricantes de equipamiento musical de fabricación nacional y regional puedan venir a mostrar sus producciones. Dentro de la Muestra Música podrán encontrar emprendedores de diferentes actividades, como fabricantes de amplificadores, de pedales de efectos, de baterías, luthiers de todo tipo, fabricantes de púas, fabricantes de correa y todo lo que el músico necesite en su actividad. Todo ello es de fabricación nacional y de fabricación regional. Dentro de la Muestra Música recibimos a expositores no solamente de aquí de Argentina, sino de todo Sudamérica, porque es la única en su tipo. Y este año contaremos con visitantes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Chile, como ya hace un par de años que los venimos recibiendo. Bueno, Muestra Música obviamente nació con la necesidad de estos expositores y fabricantes y emprendedores para mostrarse, tratando de conseguir un espacio dentro del circuito convencional comercial de instrumentos musicales. Los esperamos a todos y, por último, me gustaría recalcar que la entrada al evento es libre y gratuita.